acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que ella empieza la jornada desengaño bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al llegaré al bohío.